Es conocer a Cristo, qué bonito es sentirlo en el alma. Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla. Qué alegría siento yo en mi alma. Soy rico, no soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. De Cristo a este mundo se aproxima, mas yo no sé cuándo. Una cosa sí puedo decirles, que yo estoy listo y lo estoy esperando. Y hay aquellos que a Cristo no lo acepten. Este mundo ya se está acercando. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos.